me fabrico mi propio Dios, el segundo escalón, y el tercero, me meto de cabeza a toda suerte de perversidad. Parece que hay algunas veces, algunas personas que se decepcionan tanto que dicen, bueno, si ya no encuentro nada más, me meto en el pecado, de cabeza. Un hermano, que hoy es pastor, está en Tehuacán, México, se llama Ezequiel Vázquez. Hace años, yo no sé en qué año fue eso, pero fue por ahí, por el 92 o 93, algo así. Él escuchaba la onda corta, y yo tenía que tener una conferencia en una iglesia bautista en esa misma ciudad. Todavía recuerdo el pastor, recuerdo el templo, y como él escuchaba, él luego me contó. Y él me dijo, yo pensé, voy a ir una vez más a escuchar. Me contó todo por qué le pasaba lo que le pasaba. En pocas palabras, él dijo que él pertenecía a su mamá, a la iglesia de los Hermanos Libres. Y había un misionero allí de Londres, de Inglaterra, que tenía una pequeña librería, ya falleció él. Yo llegué a conocerlo y ellos tenían ciertas costumbres que a él no le gustaba. Y la mamá era muy fiel cristiana y él no podía ver el porqué de esas cosas raras que había que someterse a esto y aquello y el otro, no podía entender. Y entonces permanecía un tiempo más o menos fiel y luego, como se hablaba de cosas que es inalcanzable para un pecador, aunque sea salvo, entonces él ya se decepcionó y dijo, bueno, voy a ir a escuchar todavía esas conferencias, que era justamente cuando yo debía estar allí. Si no me gusta, de cabeza me voy al infierno. No importa, me meto en el pecado y me zambullo en el pecado y hago todos los pecados que pueda. Porque al final de cuentas todo el mundo se contradice y todas cosas. Bueno, y fue. Yo no sabía nada. Uno nunca sabe a quién está hablando. Uno puede pensar que conoce a su audiencia, y más por la radio. Y en este caso, cuando va a un lugar donde ni siquiera conoce, nunca yo había hablado en esa iglesia antes. Y él escuchó, yo lo recuerdo, hasta recuerdo que estuvo sentado así mirando yo a mi izquierda, muy al final. Y él comenzó a escuchar, él tiene su trabajo, él no recibe salario de la iglesia. Para hacer una historia larga, corta, él luego comenzó a dedicarse a la obra. Hoy tiene un templo más grande que este, no sé cuántos miembros tienen, tiene una propiedad muy linda, no recibe salario ninguno de la iglesia y está trabajando. Y Dios bendijo su ministerio en gran manera, tiene una aguda visión misionera. Voy a esto porque él había dicho que iría de cabeza al mundo de una vez y para siempre. Claro que no estaría tranquilo, Dios le estaba llamando. Y quiso Dios que él esa noche estuviera allí y escuchara. Hasta hoy, desde que eso ocurrió, mantenemos muy estrecha amistad y yo casi cada año, casi siempre fue en diciembre, estuve con ellos. Pablo está hablando y llega a decir que esta gente, los no salvos, estamos hablando porque él hace referencia a los no salvos, saben que Dios existe, ellos saben. Ustedes pueden estar seguros que toda persona que ustedes se encuentran saben que Dios existe. Partan de esa base. Y no importa que diga que es ateo, no interesa. Saben que Dios les pedirá cuenta. Esto lo saben. Por naturaleza el hombre lo sabe. Saben que la vida sigue más allá de la muerte física. Toda persona sabe que con la muerte no se acaba. La muerte es solamente un paso del tiempo a la eternidad. Nosotros tenemos una fecha de nacimiento. Allí nosotros, de allí partimos. Pero luego somos eternos, no que no tengamos principio, pero no tenemos fin. No, alguien dirá, no, yo no quiero ni resucitar ni nada. Y cuando venga la resurrección, estando allí en mi tumba, yo voy a dar pataleo y voy a decir, déjenme tranquilo. No, no va a suceder eso. Van a resucitar unos y otros. Luego Pablo dice, oh hombre, quien quiera que seas tú, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto está en Romanos 2:1. Ahora, esta expresión, siempre que, digamos, quien quiera que seas tú, por ejemplo, puede ayudarnos a entender que puede tratarse de un judío prosélito, es decir, gentil que se hizo judío, adoptó el judaísmo como religión, un griego, que era muy dominante la cultura griega en esa época, o un romano, incluso cualquier gentil pagano podría ser, o hombre, quien quiera que seas tú. No es correcto aplicar estas palabras a los cristianos, aunque bien podría un cristiano caer también en el problema de juzgar o desaprobar, diríamos, una actitud pecaminosa de otro, estando esa persona en la misma situación. No me dirán ustedes que no hay hermanos que más o menos roban, que más o menos difaman, que más o menos mienten, siempre más que menos. Y luego acusan a otros. Es muy fácil difamar a otros, pero es muy difícil ser difamado. Y si yo difamo a otro, entonces yo no recibo el golpe, la otra persona recibe. Hay aquí dos palabras que nos muestran que Pablo se dirige a personas no necesariamente cristianas. Primero dice, oh hombre, es importante. Y la segunda, quien quiera que seas tú. Recuerden estas dos formas de hablar. Cuando Pablo escribe a los corintios, por ejemplo, se refiere a los no salvos como hombres. Noten lo que dice en 1 Corintios 3:3, yo creo que ustedes tienen en su bosquejo, no hace falta anotar, pero si quieren buscar la cita, sí. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Eso de andáis o andar es vivís, ustedes viven como hombres. Bueno, cualquiera dirá, ¿qué quiere que viva como pato? Claro que soy hombre y vivo como hombre. No. Por eso Pablo escribe esto a los corintios. Y los corintios eran cristianos. Ellos también eran hombres. Pero cuando él hace esta diferencia, ustedes viven como hombres, es exactamente lo mismo que decir ustedes viven como los mundanos. La conducta de ustedes es mundana. Ustedes son cristianos. Ustedes son mis hermanos. Ustedes son santos, ustedes son hijos de Dios, pero se conducen como mundanos. Por eso se usa la palabra hombres. Luego Pablo escribe a los cristianos en Roma, por ejemplo, en Romanos 2, 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra, o sea, como Dios ve las cosas, los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Y por qué dice, oh hombre? Porque quien hace esto se conduce como cualquier mundano. Veamos cómo las conclusiones del apóstol se aplican a nosotros. Juzgar a otros de lo que uno mismo hace. Por ejemplo, dicen que alguien es muy chismoso y habla mal de otros. La pregunta es, ¿tú nunca lo hiciste? A ver, piense. ¿Alguno de ustedes alguna vez habló mal de mí? A ver, levante la mano. No hace falta adivinar. Me echo. ¿Por qué? Porque yo hice muchas cosas mal y hago muchas cosas mal y digo a veces y ofendo. Es fácil decir. Pero yo quiero que recuerden este texto, Eclesiastés 7, 20 al 22. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Sigo leyendo, versículo 22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Así que ahí tenemos la respuesta. Lo único que falta es decir, ustedes, los de Iglesia Bíblica Misionera de Ñemby, Paraguay. Es lo único que vale. Vean bien lo que dice el 22. Fíjense bien. Porque tu corazón sabe, tú sabes bien, que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Cuántas veces? Bueno, saquen ustedes la cuenta. Si es que pueden, pero ahora hay computadoras y calculadoras y es mucho más fácil, ¿eh?, de como antes que teníamos que escribir cifras y sumar y restar y dividir y todo eso. Miren cómo la paráfrasis traduce esto. No escuches a hurtadillas. Podrías oír a tu siervo murmurando de ti. Bien sabes cuán a menudo hablas tú mal del prójimo. Esto es para el jefe o dueño de un establecimiento y que tiene empleados. Porque si habla mal de los empleados hablan mal de él. Y es mejor que el supervisor o el dueño de la empresa no escuche los chismes. Porque va a oír y se va a dar cuenta que ellos, los empleados, dicen de él lo mismo que él de ellos. Sea cierto o no. Ese es el tipo de juicio que Dios no aprueba. Digo, eso está mal. El hecho que yo desapruebe la conducta de mi hermano y, digamos, lo diga a los cuatro vientos, no me exime de culpas. Y muchas veces cuando nosotros juzgamos a otros en este sentido, y ten mucho cuidado, porque hay juicios que tenemos que emitir, pero en este particular caso, lo que estamos haciendo realmente es tratando de ocultar nuestro propio andar que no merece aprobación, que debe ser juzgado y condenado. ¿Y cuál es la solución para este dilema? Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bien, las riquezas de su benignidad. Dios es bueno, de ahí viene la palabra benignidad, tanto para el culpable como para el inocente. Con todos, Él es bueno. Dios es bueno tanto para con el culpable como para con aquel que juzga y aquel que ha sido juzgado. Y Dios ama a ambos, porque Él ve el cuadro desde otro ángulo. Él ve mucho mejor que nosotros, y Él es el único que puede juzgar con justo juicio. Él ve la miseria del que está en pecado, y del que juzga, que es igual al primero. No hay diferencia. ¿Cuál es el fin de su benignidad? Su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué Dios es tan bueno que parece a veces que está tolerando que yo peque y me va bien? No, Él dice claramente, su benignidad, su paciencia, el hecho que no te castigue cuando mereces y sabes que mereces castigo, has dicho lo que no debías decir, has herido a tanta gente, no te has arrepentido y te va bien. ¿Por qué? ¿Porque eres un nene o una nena preferido de Dios? No. La razón es que Él es benigno. Él es bueno en el más amplio sentido de la palabra. ¿Y por qué el hombre desprecia la benignidad de Dios? Bueno, vamos a los versículos 5 en adelante de Romanos 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Esto es Romanos 2, 5 al 11. ¿Cuál es la respuesta? Por la dureza de su corazón, situación que bloquea el arrepentimiento. Cuando el hombre endurece su corazón, no se va a arrepentir. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, aquí se trata de una persona aún no salva. Pablo habla a los salvos, a la iglesia de Roma, y repentinamente echa mano y les hace ver, comparar con los mundanos. Alguien que nunca se ha arrepentido de sus pecados para con Dios. Especialmente aquellos que, como dijera Jesús, ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en su propio ojo. Allá en Mateo 7, 1 al 5, sería bueno que también leamos esto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bien, esto en Mateo 7, 1 al 5. El hecho que la conducta de los salvos no sea un ejemplo, no exime al culpable, al no salvo, de su culpa. Él no tiene por qué mirar a los cristianos. Los cristianos, hay de todo. Alguien dijo, hay de todo en la viña del Señor, y es así. Si usted no es cristiano, por causa de la mala conducta de los cristianos, y los hay, la mayoría, note bien lo que dice Pablo, Romanos 2:5, la segunda parte. Atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo. Usted, como no cristiano, lo quiera que me escuchen, no tiene por qué mirarme a mí, tiene que mirar al Señor. Y es muy fácil mirarlo a Él leyendo su palabra. Es justo el juicio de Dios, porque Dios no dice, bueno, miren a los otros hermanos y traten de conducirse como ellos. Dios nos libre conducirnos como algunos hermanos se conducen. No estamos negando que son salvos, pero la conducta no es lo mejor. El Señor será justo cuando comparezcamos ante su tribunal. Tanto los no salvos como los salvos tenemos una cita. Siempre repito esto. Y nunca olviden lo que dice en 2 Corintios 5:10. Este texto yo lo repito de memoria muchas veces, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted no será malo después que salga del cuerpo. Si es salvo por la fe en Cristo, ya no tendrá problema con el pecado. Es ahora, mientras estamos en este tramo corto de vida, vamos hacia la eternidad. Para el salvo, la eternidad es con el Señor. Y se aplica 2 Corintios 5:10, porque compareceremos ante su tribunal. El Señor será justo cuando los no salvos comparezcan también ante Él. Pero eso será en otro lugar y en otra situación. Tanto el Señor tendrá otro cargo, como también los que estén allí tendrán otro resultado. Fíjense, mientras ante el tribunal de Cristo no comparecerá una sola persona no salva, tampoco será condenada una sola persona, porque todos serán salvos. Lo único que se hará allí es que cada uno recibirá lo que le corresponda. Y esto no lo decida ninguna junta, ninguna denominación, ninguna jerarquía eclesiástica. Esto lo tiene Él ya decidido. Cada uno recibirá. Así a usted le guste o no comparecer ante el tribunal de Cristo. Usted va a comparecer porque esta es una cita ineludible. En Estados Unidos existe eso del jurado para los juicios. Y a mí me tocó alguna vez, me llamaron para ser parte del jurado. Ellos van por el sistema alfabético en la, seguramente en la guía telefónica, y luego ven si la persona no tiene antecedentes policiales y todo eso. Y a mi esposa dos o tres veces también le citaron. Y nadie quiere, bueno, por lo menos yo nunca quisiera ir, porque si el caso es muy serio, hay que estar encerrado allí, pagan muy poco, apenas para sobrevivir, y uno es parte de la obligación de todo ciudadano que es llamado. Entonces uno tiene que buscar excusas. Es muy fácil no ir si uno quiere. Por ejemplo, suponiendo que se está tratando un caso que la persona puede ser condenada a pena capital. Entonces, antes de hacer parte del jurado, hay un juez que entrevista a los potenciales miembros del jurado. Y yo voy allá y me dice, ¿qué piensa usted sobre la pena capital? Estoy a favor. Ahí ya estoy descartado. ¿Por qué? Porque yo tengo prejuicio. Juicio es una cosa, prejuicio es otra cosa. O sea, yo ya tengo decidido que si una persona cometió un crimen, debe ser llevada a la cámara de gas. Entonces, y es lo que yo me proponía, pero fue justamente en un momento cuando yo tenía que viajar para acá. Y yo hice toda una carta dirigida al edificio federal que allí, y fui con mi hija, ella conocía mejor las oficinas donde estaban, y me entrevisté con una dama muy atenta, y dice, digo, hago esta carta también y vengo a decir que yo no voy a poder asistir al jurado. Ahí tiene que haber alguna razón para eso. Si usted tiene un hijo o una hija que tiene que tomar cuidado, una madre, por ejemplo, claro que no va a ir. O si usted está enfermo o algo así, bueno. Bueno, y usted no quiere ir, y no hay problema. Hay demasiados miembros para el jurado y muchos de ellos no trabajan, ¿y por qué no van a ir? Claro que van a ir. Así que yo me libré de esto. Prejuicio, ese es el término. Hay que tener mucho cuidado. Si un juez de antemano, antes de ver un asunto, ya más o menos explica a la prensa cuál sería la sentencia que se aplicaría a fulano o mengano, ese juez ya no puede juzgarlo, porque emitió un prejuicio. Antes de juzgar, él ya hizo, antes de tener las evidencias. Y es lo que los miembros del jurado hacen cuando no quieren formar parte del jurado. Son prejuiciosos, aunque en la práctica no lo sean. Pero para escapar de allí, sí. Cuando los no salvos comparezcan en su turno, ellos no van a comparecer ante el tribunal de Cristo porque no tienen ningún galardón. Ellos nunca amaron al Señor, ellos nunca amaron a los perdidos, ellos nunca fueron regenerados. Ellos estarán en otro lugar, y ese lugar está en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, que ustedes pueden fijar la vista. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Muchas veces he pensado, si el cielo y la tierra van a huir, ¿a dónde irán? Bueno, como el universo es infinito, ahora ya hasta los astrónomos se están dando cuenta que el universo no tiene fin. Entonces debe haber mucho lugar para que se escape el cielo y la tierra. No hay más lugar. Entonces, ellos no van a tener lugar en el cielo, estos de quienes estamos hablando ahora. Y a la tierra no podrán volver porque no habrá tierra. Se habrá ido a otro lugar. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pueden estar seguros que llegarán muy a tiempo todos, algunos de entre los muertos. Algunos saldrán de los mares, porque allí se ahogaron, allí murieron. Otros de las tumbas, no importa de dónde. Y otros de los pequeños estos cajoncitos de ceniza, porque hay mucha gente que cree en la incineración del cuerpo. Y entonces lo único que llevan los deudos es un cajoncito con ceniza. Y esa ceniza puede ser de la leña, pero como ellos no examinan qué es, piensan, bueno, esa leña no va a resucitar. Pero la persona doquiera que haya muerto, se levantará. Dios es muy poderoso, todopoderoso. Él no tiene problemas. Yo nunca me hice problema que cómo va a ser Dios y aquellos que fueron tragados por y comidos por bestias y todo, un cocodrilo que le tragó un tipo allí y no hay ni... No importa, digo, ¿de dónde sacó Dios materia prima para formar a Adán y a Eva? Y ahora, hermanos, ustedes se miran en el espejo y todavía se peinan y todo, y dicen, no soy tan feo, podría ser peor. Y las damas ni que hablar con todos sus chuchichuchi que hay que poner ahí, que acá, que bueno. Bueno, dice, Eva, por supuesto que no desciende de un mono o mona. No cabe duda, porque yo no tengo nada de gorila ni nada de chimpancé. Bueno, todos estarán allí. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Si ustedes no pueden entender eso, no se aflijan. Que algún día tendremos que comparecer allí solo para ver lo que va a pasar, pero nosotros no corremos peligro. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso del libro de la vida, yo oigo que muchos predicadores dicen, bueno, cuando una persona recibe a Cristo, enseguida el secretario celestial anota su nombre para que esté en el libro de la vida. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero la Biblia no enseña eso. Lo que implícita, no explícita, lo que implícitamente la Biblia dice, es que todos los nombres de todos los seres humanos, antes de crear a Adán y Eva, ya estaban en su libro de la vida. Este es el amor de Dios. Lo que la ¿Y de dónde sacamos eso? Porque la Biblia sí dice, no borraré. Si va a borrar es porque estaba inscrito. ¿Cuándo se inscribió? En ningún lugar ustedes encontrarán la más mínima referencia que en un momento dado algún ángel que hace de secretario o quién sabe quién anotó el nombre. Y hay todavía aquellos que dicen que anota y luego viene y borra porque ya no es más cristiano. Usted puede borrar su nombre de la lista de los miembros de una iglesia, eso sí. Pero una vez que usted es salvo para siempre. Pero no voy a discutir eso. Si usted no recibe a Cristo porque conoce a cristianos que son peores que los incrédulos, eso no le va a justificar. Si usted lee con cuidado las epístolas de Pablo a las iglesias, usted se dará cuenta que siempre estos cristianos existieron. Siempre existieron. Y existirán. Y existen hoy. Así que usted no se va a salvar por eso. Algunos piensan que el Señor dirá a esos que son tan buenos, yo sé que tú no recibiste a Cristo porque te escandalizaste, porque en la iglesia bíblica misionera había algunos hermanos que eran una vergüenza, pero ven, ven, víctima pobre de la mala conducta de mis hijos, ven, ven y siéntate que a la diestra de San Pedro. Ah, no va a ocurrir esto. ¿Sabe qué le dirá? Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, Lucas 7:23. Dichoso el que no tropiece porque otros andan mal. Todo pecador no salvo que mira a Cristo no tiene por qué desesperarse porque muchos cristianos andan mal. Qué bueno sería que todos los cristianos fuesen algo así como evangelios en zapatos. O evangelios ambulantes, donde van son el evangelio materializado. Evangelios con pies, manos, oídos, ojos, labios, sentimientos, etcétera. No es ya un libro, son personas. ¿Y sabe usted hacia dónde o a quién debe mirar? Bueno, si no puedo mirar a los hermanos de la Iglesia Bíblica Misionera, que es lo mejor que hay, es la crema, ¿a quién miro? ¿Quiere saberlo? Bueno, en Isaías 45, versículos 20 al 22 dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de sus ídolos, y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, dice Dios, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bueno, así que no me mire a mí, mire a Dios, yo también lo miro a Él. Yo ni siquiera me miro a mí de cuán bueno soy, porque todavía no lo encontré bueno, a ese que se llama José Lobati. Note especialmente el versículo 22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto, todos los términos de la tierra, es para oriente, occidente, norte, sur, para todos. Así para el islamita, así para el mormón, así para el católico romano, así para el protestante, mirar a él. La gran diferencia al final será tremenda. Fíjense, versículos 6 al 11 de Romanos 2. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2, 6 al 11. Bueno, el Señor mismo pagará a cada uno lo que le corresponda. Allí no habrá regateo. No va a ser un mercado persa. Vida eterna, gloria, honra e inmortalidad para unos. Ira, enojo, tribulación y angustia para otros. Versículos 8 y 9. Gloria y honra y paz para los salvos. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No importa cuán reverendo, reverendísimo lo que fuera haya sido por aquí, usted tendrá que comparecer. Allí estarán todos. Toda la justicia que anhelamos ahora por fin se vivirá. Por fin se impondrá. Los césares, los faraones, los emperadores, los religiosos, los canonizados y sin cánones, los poderosos, los que parecían tan cristianos como el mismo Cristo, pero eran pura apariencia. Todos tendremos que comparecer ante Él. Con ley, sin ley y la conciencia. Fíjense los versículos 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esto en Romanos 2, 12 al 16. Ahora, este texto responde a una pregunta muy, muy importante, y es esta. ¿Cómo tratará Dios el caso de aquellos que nunca supieron de Dios, nunca supieron de Cristo, del evangelio, del cielo, del infierno, de la vida cristiana? Nunca supieron nada. ¿Escuchó alguna vez? Yo escuché algunas explicaciones, le voy a dar cuáles las que yo conozco, que escuché por ahí. Hay quienes dicen, en primer lugar, que puesto que ellos no son culpables, porque nunca oyeron acerca de Cristo, por lo tanto, todos ellos son salvos. Bien, hasta ahí, por ahora. La segunda opinión, porque como no tenemos una explicación muy detallada, un gran predicador muy popular, mundialmente conocido, una vez le preguntaron, ¿cómo hará Dios con aquellos que nunca oyeron el Evangelio? Bueno, él dijo, estas son sus palabras, Dios no tiene ninguna obligación para salvar a nadie. Todos merecemos el infierno. Así que si ellos se pierden porque esta es la voluntad de Dios. Ya está. O sea, la gente, como era tan famoso el hombre, creyeron que dijo toda la verdad. Hay también quienes dicen que, aunque nos parezca que ellos nunca oyeron, seguramente de alguna manera Dios les habló. Yo estoy en este grupo. Y le voy a decir por qué. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vendría a ser. Bueno, en primer lugar, debemos partir de la base de Hebreos 11:6. Cuando dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El Señor no exigiría que creamos en la existencia de Dios si el hombre no pudiera creer en Él sin haber escuchado de Él. Entonces, ¿dónde escucha? Es un hecho que todo el mundo sabe que Dios existe. Y en el fondo cree. Creer que Dios existe es una cosa. Creer en Cristo como un único Salvador es otra cosa. La pregunta, ¿podría alguien salvarse solo por creer que Dios existe? Dejen para un poco más adelante la respuesta. Basta escuchar la reacción de quien repentinamente se encuentra, por ejemplo, al borde de la muerte. Nunca quería saber nada de Cristo. No tiene Biblia, y si la tiene, por ahí está tirada. No le importó nunca nada a Dios. Pero cuando está frente a la muerte, en ese momento, dice una de dos: mamá, aunque tenga ya 80 años, clama por mamá. O Dios mío. Pero nunca quiso saber nada de Dios. ¿Y por qué mamá? Bueno, porque mamá es la que más se acerca el madre de la, el amor de la madre al amor de Dios. Hay madres, por supuesto, que son feticidas, matan a sus bebés, pero no vamos a decir que todos están allí. La madre es capaz de dar su vida por su pequeña criatura. Yo nunca olvido lo que dijo Richard Wurmbrand. Él era el fundador de la iglesia subterránea. Él estuvo 13 años preso en Rumania por causa de Cristo. Cómo lo laceraron, lo pegaron, lleno de cicatrices. Los mostró sus cicatrices en la espalda en el Congreso en Estados Unidos. Claro, cuando con el tiempo él se libró de todo esto, y yo estuve en la casa de él, ahí en la zona de Los Ángeles. Él estuvo en nuestra iglesia, habló también. Y él dijo algo. Cuando él estuvo preso, había presos oficiales del ejército ruso en Rumania. Era el tiempo del comunismo. Aquellos oficiales habían estado en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y él hablaba mucho con ellos. Y entonces decía, por ejemplo, un oficial: ¡ay, cuando los aliados volaban encima de las ciudades de Alemania y cuando tiraban sus bombas, yo clamaba a Dios! Era ateo. Yo clamaba a Dios pidiendo socorro. Y entonces Wurmbrand le decía: ¿pero a qué Dios clamabas si tú eres ateo? Ah, no, no, dijo él. El ateísmo es una barca para aguas tranquilas. Cuando hay tormenta en el mar, el ateísmo no sirve. Entonces claman. Esto demuestra lo que estoy repitiendo ya en otras lecciones anteriores relacionadas con Romanos. Para mí no hay persona que no cree en Dios. Aún aquellos que no creen, que dicen que son ateos, deben gritar mucho y mucho más que nosotros para aquietar su conciencia, porque su conciencia les dice lo contrario. Ahora, ¿cómo Dios le habla a aquellos que, por ejemplo, a quienes nunca se llevó el Evangelio? Nunca se les habló de Dios. Son unos aborígenes por allí, hay grupos, hay muchísimos todavía. Bueno, el Salmo 8, 1 al 4, es una respuesta. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué le parece si el salmista diría, cuando escucho la predicación de tal o cual, del sumo sacerdote, no dice nada de eso. Cuando veo, dice, tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste. O sea, el evangelio escrito en la bóveda celeste. Y ese evangelio es luna, estrellas, sol, truenos, nubes, y también escrito abajo, se refleja. Los mares, los ríos, las aves, los bebés, de los pequeños fundaste la alabanza. Todo esto grita a voz en cuello, que Dios existe. Así que Dios no les va a pedir a ellos, a ver si ellos fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a ver si ellos participaron de la cena del Señor, a ver si ellos dieron sus diezmos. No. Algo hay que se llama conciencia en nosotros, que nos dicta si está bien o está mal. Si esto es posible para nosotros que conocemos el Evangelio, ¿cuánto más clara es esa vocecilla para aquellos que no conocen lo escrito acerca de Dios? Nada saben del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo actúa en ellos. Vean ustedes también en el Salmo 19, solo dos versículos, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Esto está en el Salmo 19, 1 y 2. En el Salmo 96, versículos 6 y 7, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Nada se dice de la palabra escrita. Vayan a Hechos 14, 16 y 17, y fíjense lo que dice aquí. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hizo oír su voz y ver a su presencia, haciendo bien, dándonos lluvias, y eso siempre ocurrió, del cielo, y también en lugares donde no le conocen, frutos, sustento, alegría, todo esto es manifestación de Dios. Así que, no tiene excusa nadie. Y yo creo que Dios se manifiesta a todos los hombres, y que todos, sin excepción, pueden darse cuenta que Dios existe. Él es creador, Él es sol de justicia, Él es el arquitecto celestial, padre de la humanidad, no importa cómo le llamen, Él es Dios. Ahora, si el hombre descubre, reconoce que existe alguien que es dueño del universo, pronto arribará a la conclusión que ese dueño, con mayúscula, del universo, seguramente pedirá cuenta al hombre. Pablo menciona a la conciencia, la que se encarga de aprobar o desaprobar, y esto es todavía más claro que el Salmo 8, el Salmo 19 y Hechos donde leímos. Miren, Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles, cambian la palabra por paganos, que no tienen ley, cambien la palabra, no tienen Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley, Biblia, estos, aunque no tengan Biblia, son Biblia para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cómo eso ocurre? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Yo no sé si para ustedes esto es tan claro, pero yo lo veo demasiado claro. Recordemos que la palabra gentiles son paganos. Nosotros no sabemos cómo es que una persona puede llegar a convencerse que hay un juez, que hay alguien que le mira, que no lo pueden ver, y que es, en términos ya muy avanzados teológicos, omnipresente, atributo exclusivamente divino. Esa gente no sabe nada de eso, pero su conciencia le dice que sí, que existe. Partiendo del principio de la justicia divina, de la conciencia, el hombre que no supo nada, nunca de Dios como creador y menos de Cristo como redentor, su conciencia le dice: no mates, no mates, no mates, no mates. No robes, no robes, no robes. Y se han encontrado grupos de personas totalmente sin cultura alguna, analfabetas, no hay ni siquiera un idioma formado, escrito, de ellos. Y sin embargo tenían una manera de vivir muy ajustada a los principios que llamaríamos cristianos. Cuando Abraham intercedía por su sobrino Lot, estaba orando, estaba clamando, estaba más o menos negociando con Dios. La oración es también negociar con Dios, ¿verdad? Génesis 18:25 dice: Abraham le dice a Dios: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y por último, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Óigame bien, el juez de toda la tierra, él hará lo que es justo. Y aunque no es muy, muy claro, no es explícito, lo es implícito, que Dios tiene su manera para hacer justicia con aquellos que viven totalmente alejados de, no solamente de toda cultura, peor todavía, no tienen el menor conocimiento del Dios que nosotros conocemos y que sabemos que es el Creador y conocemos sus atributos. Ellos no tienen la menor idea. Grande será la sorpresa cuando nos estemos en el cielo y buscaremos a los grandes reverendos y reverendísimos y canonizados y supercanonizados, y no nos encontraremos de ningún lado en el cielo. Y si es que hay allí cada uno que tiene su ángel guía, le preguntaremos: ángel guía, ¿me puedes decir dónde está? Y damos el nombre. No, no, hijo mío, ya está en el infierno ese. Pero encontraremos a mucha gente y preguntaremos: ¿y quién te habló del evangelio? ¿Qué idioma hablabas en la tierra? ¿Y quién te habló? A mí nadie me habló jamás. Yo nunca sabía. Yo nunca escuché Cristo. Yo nunca escuché Dios. Yo nunca escuché creación. Yo nunca escuché nada. Pero ¿y entonces cómo es que estás aquí? Se lo debo todo al Salvador. Pero ¿cómo si no lo conocías? Y tal vez Él pueda explicarnos y decir: ¿sabes qué? Tú vivías en el occidente. Tú tenías cultura. Tú aprendiste muchas cosas. Tú supiste leer. Tú supiste de Dios, tú supiste todas estas cosas. Yo no sabía. Pero Dios me dio una conciencia que trabajó muy fuerte en mí. Y yo viví en tal o cual parte, en alguna isla, por ahí quién sabe dónde. Supe días pasados que una vez un hombre quedó sin poder continuar su viaje por ahí en el Pacífico, en una isla, porque había mucha tormenta, etcétera, y tuvo que bajar allí y dejó algo de literatura, pero esa gente afortunadamente sabía leer, pero nadie les llevó el evangelio nunca. Luego él fue rescatado. Pasó tiempo. Ellos eran caníbales. Ustedes saben, los caníbales, ¿no? Buscan a gordos para comer porque hay más carne, ¿no? No le muestre a él, hermano, ya adelgazó. Vino después alguien allí, ya pasó el tiempo, y se encontró con el cacique de los indios. Y le dice, no sé cómo entraron en conversación, la cuestión es que dijo: si no fuera que llegó el evangelio, tú serías mi cena hoy. Buen asado comeríamos, porque nosotros éramos caníbales. Todo el grupo se convirtió, pero porque recibieron el Evangelio. Ahora, cambiando un poco, filosofando un poco, y vamos a decir, bueno, ¿y qué pasaría si nadie les hablara? Igual serían salvos, yo creo que sí. Pero Dios quiso que ellos avanzaran un poco más. Bien, lo que condenas en los demás, lo estás haciendo, ¿verdad? Versículos, ya vamos a terminar, 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Todo esto en Romanos 2, 17 al 24. Cambia esta palabra. Donde dice judío, póngale cristiano. Tú que te llamas cristiano y te apoyas en la Biblia. ¿Ven? Tú conoces la voluntad de Dios y apruebas que la Biblia es la palabra de Dios. Tú confías que puedes ser guía para otros, para que otros conozcan al Salvador. Tú sabes que eres luz para los que viven en la oscuridad de sus pecados. Tú eres maestro para los indoctos, los que no conocen el Evangelio. Tú que eres maestro o maestra de niños en la escuela bíblica dominical, en la iglesia bíblica misionera. Tú que tienes en la gracia la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que eres tan buen maestro para otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas desde el púlpito contra el robo, contra el adulterio, contra la idolatría, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas del fundamentalismo bíblico, con infracción de la sana enseñanza bíblica, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, en el nombre de Dios, o el nombre de Dios, mejor dicho, está siendo blasfemado entre los católicos, mormones, testigos, rosacruces y los incrédulos en general, por causa del pésimo testimonio tuyo. ¿Cómo suena esto? No me gusta. Eso asusta. Era mejor leerlo así nomás como está y ya está. Y luego vienen los ritos y las ordenanzas. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Bien, concurrir los domingos al templo, dar los diezmos, ofrendar, ser bautizado, participar de la cena conmemorativa. Si la vida práctica del cristiano no respalda todo esto, de nada sirve. Pero si nuestra conducta es intachable, todos estos que son en gran parte rituales, sirven. Los rituales no salvan, y sin ellos uno puede ser salvo. Si usted recibió a Cristo, usted es salvo. Si usted no se bautizó, igual es salvo. Si usted no participa de las cenas del Señor, igual es salvo. ¿Qué es mejor? ¿Los rituales? No. Si pues incircuncisión, ahí sigue diciendo, si el que no pasó por el ritual judaico para los varones, no interesa. Porque la ley, la circuncisión dice, la pureza, la higienización del corazón, de la mente, de los pensamientos es lo que vale. El pecador es salvo antes de ser bautizado, antes de participar de la cena, antes de dar sus diezmos. Notemos también el versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley, está hablando de quienes no conocen la ley, de quienes estuvimos hablando hace un poquito. Con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Quieres tapar con tus rituales? ¿Para qué sirven los rituales? para acallar la conciencia culpable y para mostrar ante los demás cuán santo soy. Y luego la jactancia de ser judío. Versículos 28-29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, físicamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí se habla de quién es y quién no es judío. Entonces la pregunta final, ¿qué es judío? ¿Qué significa la palabra judío? Bueno, si ustedes van al diccionario, dirán que la palabra judío ingresó en el vocablo entre ellos, entre los hebreos, por la tribu de Judá. Yo no estoy de acuerdo con eso. Alguien lo definió así. Judío es el que correctamente adora a Dios. Esto se ajusta a lo bíblico. ¿Por qué? Porque ellos eran el único pueblo monoteísta. Todos eran politeístas. Tenían muchos dioses. Solamente ellos creían en un solo Dios. Porque Dios se les reveló y les dio su palabra. Y ellos eran los únicos que adoraban correctamente a Dios. Porque tenían solamente ellos al verdadero Dios y sabían cómo adorarle. Si lo hacían o no es otra cosa, pero ellos sabían cómo debían hacerlo. Recuerden, no es cristiano, cambiamos la palabra aquí, el que recibió una salpicadita de agua cuando era bebé, o que se bautizó por inmersión cuando mayor. No es necesariamente cristiano. Ojalá todos fueran. Cristiano es aquel que correctamente sirve a Dios. Y esto significa pasar por la única puerta que lleva a la vida eterna, que es Cristo. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted no está en ese grupo, no importa aunque huela a incienso, aunque parezca tan santo que uno diría, si fuera más chico lo metería aquí en el bolsillo, pero siendo una persona tan grande no entra en el bolsillo. Usted está perdido con todo lo que piensa que es. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y ayúdanos a amarte cada día más. Enséñanos cómo amarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.